Dicen que las cosas buenas vienen a aquellos que esperan, y muchos cánceres han esperado pacientemente durante mucho tiempo. 2019 te puso a prueba emocionalmente y has superado mucho sufrimiento interior. Definitivamente están listos para dar la bienvenida a 2020 sin mirar atrás, y esto es algo bueno. Si usted es un cáncer positivo, anticipará un año lleno de recompensas. Una de las cosas más importantes con las que 2020 le ayudará es presionarlo para que diga lo que quiere y necesita. Tienes que poner límites con los demás y si no hablas por ti mismo, caerás en una espiral de lágrimas. No repita los errores del pasado. Los meses de verano traen el perdón para otros que te han herido. El cáncer, los infortunios ocurren, y por lo tanto, usted no debe guardar rencor. Tu tierno corazón no debería tener lugar para el resentimiento. Salga de su caparazón, ame lo que ve en el espejo diariamente y afirme que su singularidad es lo que atrae las bendiciones en su camino. Tu horóscopo 2020 dice que la prosperidad es tuya, cáncer. Las personas del signo cáncer son las únicas que pueden limitar la abundancia que el universo tiene reservada para muchos de ustedes. Los que tienen autoridad y los compañeros de trabajo tienen una nueva admiración encontrada por usted y los empleados los cánceres tienen prioridad cuando se trata de cambios de posición. Si estás buscando un ingreso extra, entonces considere una posición estacional, esto será divertido e innovador para su vida social. El mes de marzo-abril muestra a otras personas pagando el dinero que le deben. Utilice estos ingresos para pagar parte de su propia deuda y lo que queda para planear algunos de los viajes que tanto necesita. Cada periodo de pago hace algo que reconoce su arduo trabajo, en otras palabras, continúa invirtiendo en ti mismo. Has recorrido un largo camino y tus finanzas están iluminadas por las estrellas. Después de meses de espera, tu vida amorosa finalmente contrae cáncer. Con suerte, no se han quedado amargados del pasado y pueden aceptar el amor por lo que es y no por lo que fue. Su energía femenina y barra o masculina atraerá a muchos admiradores. Su aura es contagiosa y otros querrán expresar su amor por usted. Los que están acoplados tienen una gran promesa de solidificar su unión, ya sea viviendo juntos o casándose. Las citas serán grandes para los cánceres solteros. Conocer gente en línea demostrará que nunca estás realmente soltero, siempre tienes a alguien a quien acudir para pasar un buen rato, incluso si es temporal. Los empleados pueden tener problemas para mezclar el amor con el trabajo. Es muy simple, cáncer, no los entrelaces. Cada día afirme que usted tiene amor en su vida, el amor excederá sus expectativas. En 2020 sonríe, baila y ríe todo lo que puedas. Su encantador sentido del humor conquistará incluso a las personalidades más fuertes. Pida ayuda cuando la necesite y no tenga miedo de expresar sus necesidades a los demás. Este es vuestro año para romper viejos hábitos, para afirmar que sois guiados por la luz de lo divino y cualquier cosa menos sería inaceptable en vuestro camino. Los asuntos del amor ayudan a sanar tu alma, así que ama libremente. Otros querrán ser tus amigos, déjalos, pero con precaución. Continúe manteniendo una vida privada. Tanto los hombres como las mujeres se beneficiarán de un chequeo de la parte inferior y superior del abdomen. Las molestias recientes muestran una conexión con la ansiedad, la infelicidad y la ansiedad. Cuidado con lo que comes, cáncer. Has estado holgazaneando con tus ejercicios, así que empieza de nuevo no más tarde de mediados de febrero. Las mujeres deben hacer un seguimiento de sus ciclos menstruales para detectar cualquier irregularidad, tienen aplicaciones para ello, por lo que deben investigarlo. Este es tu año para estar en buena salud y desbordante de riqueza.